Echevarría, WDJ, estamos aquí. Yeah, fueron ya varias civilizaciones, ajá. Diferentes contextos, con otros nombres. Y el afán de poder estaba ahí, es inmune al hombre y no se esconde. Yeah, ahora solo quiero disfrutar sin más, con todo, con nada. Quiero aprovechar, el sol caerá mañana y cuando caiga yo estaré bailando y fumando allá lejos en la montaña. El gobierno te tacha de terrorista solo por no seguir su punto de vista. Así está esta realidad, donde la tele de tu mente es activista. Caen bombas, suena sirena, occidente inyecta llanto sin pena. Principio del fin, bueno estoy de aquí, no venga a decir que la paz viene así en ese misil. Esta guerra sin más, pobre Costa Rico, y esto va a estallar y estalla. Un nuevo suicida, el cielo gana un alma al morirse en vida. Lágrimas de sangre, sol de hipocresía, frío y mucho hambre pa' otros ambrosía. Yeah, yo, ¿quién lo diría? Disfruto de mi vida aquí en Andalucía. Ya pasé, ya comprobé, ya lo aprendí. Puedes estar pasando hambre y ser más feliz. Ya pasé, ya comprobé, ya lo aprendí. Puedes tener mucha plata y no sonreír. La igualdad es algo inalcanzable. No es por no luchar, el reloj ya arde. Sale en años de evolución, no hubo unión, no habrá ahora. Obsérvalo, escúchenla, disfrútenla y bailenla. Las voces del chamán, el sol, mañana caerá. Sin más, quiero olvidar. Sin más, disfrutar. Sin más, sin nada. Escúchenla, disfrútenla y bailenla. Las voces del chamán, el sol, mañana caerá. Sin más, quiero olvidar. Sin más, disfrutar. Sin más, sin nada.